¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar, Ajá. para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo unos Claro, mates, ¿no? yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a A quiera matear. hacer a matear Sí, está a bueno. Radio La Negra 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también, Claro, para que eso me la... parece muy bien. Yo ¿Sí? soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. ¿Sí? Como buen hombre. Claro. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes. A las 6 de la tarde, Ah, bueno. en 90.1, Sí, con el agua en calentita. Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín Martín, y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andás, Atilio? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ¿viste? Bien, La llegando. gente llegando acá, Sí. saludando. Una El confusión de SIC. saludos. Saludaste fuera del micrófono Sí, ¿viste? y por dentro del micrófono a los que iban llegando. Claro. Está bien. Bueno, igual son saludos. Claro. Más complicado estaría si a uno le estabas encargando qué comer y a otro estabas saludando, ¿no? Sí, eso sí que es Hubiera complicado. sido milanesa con papas. Ah, no. No, no. Bueno, Atilio, un lunes más acá en el SIC y hoy vamos a estar haciendo un programa doble, un programa continuado, porque la semana que viene no vamos a estar. Bueno. Entonces la idea era hoy hacer dos programas y el que escuchen la semana que viene va a ser hecho la semana anterior. Claro. Así que bueno. Y vamos a agarrar un tema que da para largo. ¿De qué vamos a hablar? Arranquemos con un poco de música. Bueno, Y después para ir te cuento, ablandando. para ir ablandando, pero no te voy a anticipar nada, Ah, porque bueno. así te agarro desprevenido, que son las mejores intervenciones. Bueno, vamos a tirarle un poco De música, a ver. Mercedes Sosa. Bueno. A mí no es lo que más me gusta, pero este tema es muy lindo. Vamos a escucharlo. Ahí va. Bueno. Con el dúo Orozco Barrientos. Que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. velador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar, celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz, ¿dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Hacerme bailar, celador de sueños, hacerme cantar, negro hacerme cantar, negro hacerme cantar. Celador de sueños. Celador de sueños, cantaba Mercedes Sosa junto al dúo. Y arrancábamos el mateando una tarde nublada. Sí, con un poco de viento, con principios de lluvia. Y se viene el invierno. Y sí. ¿O no? Supongamos que sí. ¿O será como otros años que...? Mejor que se alargue el otoño y no que se venga el... ¿Qué queda por hacer, Atilio? Quedan tantas cosas para hacer. Siempre nos pasa, ¿no? Claro, ¿viste? Por ejemplo, poner los ajos, los que ponen los ajos antes en el mes de mayo, preparar la tierra, desgranarlos, elegir los mejores dientes. Claro. ¿Viste? Para que la cabeza sea más grande. Sembrar los cereales. Sembrar también los cereales, sí. Sí, los que siembran cebada, por ejemplo, la pueden poner ahora. Para que amacoye, decía mi abuelo. Bueno, las cosas que no podemos dejar para después, ¿no? Claro. Y lo que se puede ir adelantando para la primavera. Claro. Y los que tienen invernadero pueden plantar, qué sé yo, acelga, espinaca y esas cosas. Ya es un adelanto. Las cosas. Claro. Las cosas que pasan el invierno, ¿no? Claro, la verdura de invierno. Sí. Bueno. También hay radichetas de invierno, hay escarolas de invierno, no sé si lechugas también. La rúcula en invernáculo va bastante bien también. No sé, esa no la conozco yo. Es amarguita, medio. No tanto como la radicheta, pero va bien. Bueno. Y la endivia también se puede cultivar en invierno. La endivia es medio como el. como el apio, ¿no? Hay que aporcarla. Sí, hay para que aporcarla, hay que plantarla, trasplantarla, separarla y. Y anda bien con cama caliente, y si no, hay que hacer. Cama caliente es cavar un pozo antes y echarle. Sí, todo lo que levanta temperatura, claro. Hojas, estiércol de. De gallina, de vaca. Claro. ¿Será mucho el de gallina? No sé si el de gallina nunca lo usé yo. Ese pero, levanta, pero... Sí, y a lo mejor es bueno. Pero yo sé que vos preparás una cama caliente y arriba pones la endivia y tenés endivia. Sí, todo el invierno. Mirá. Claro, nunca hice yo, por endivia. Ejemplo, yo hice, pero las puse en diciembre. ¿Viste? Ah. Y las trasplanté en mayo. Y bueno, en junio, julio tenía endivia. Mirá qué bueno. Lástima que hice poquitas para hacer una prueba. ¿Viste? ¿Y cómo las comes? Hecho ensalada. Hecho ensalada. Sí. Porque también las hierven. Y sí, debe ser como el espárrago, pero yo no. El espárrago, por ejemplo, no, nunca lo cultivé. Yo hace 4 años que planté espárrago y recién espero que el año que viene voy a poder cosechar. Demoran porque bastante. Demoran, sí, hasta que se hace una buena araña abajo y... Ah, mira. Si no, cosechás un espárrago, dos espárragos y no, claro, no te quedas con el deseo. Claro. Imagínate, si son varios en la familia. Claro. Nunca puse espárrago. Son muy ricos y muy nutritivos además. Si yo, por ejemplo... Y uno pone la planta y la deja, o sea, hay que desyuyarla nomás, regarla, cada tanto abonarla, pero la dejas y... En el pueblo había un señor, Papa Costa, él tenía unos invernaderos preparados con caldera, ¿viste? Y caños. Mirá. Y él cosechaba y vendía. Y después yo tuve la idea... Porque un amigo me dice, no, pero lo podés hacer con agua caliente. Con agua caliente en manguera, ¿viste? Ajá. Y yo le digo, no, pero ¿y con cama caliente no andará? Y probá, me dijo. Y probé y da. No es el resultado que tenía Pampa Costa, pero da. ¿El espárrago? No, la endivia. Ah, la endivia. Claro. Ah, mirá. Claro, la endivia tenés que plantarla, ¿viste? Bueno, y ¿qué te iba a decir? Nada, y estas cosas que hay que preverlas, porque ahora no te podés, sí, estamos medio en el límite, pero no te podés poner a cavar abajo de la nieve el pozo para hacer la cama caliente. Claro, sí. Hay que hacerlo antes. Hay que hacerlo antes, sí. Claro. Sí. Y un poco sobre eso quería que charlemos, porque dicen algunos que las nevadas antes caían más temprano. Sí, habían años que en este mes ya había nieve, ¿viste? Claro, de hecho la escuela, por ejemplo, la 103 hasta el 20, 25 de mayo y después se acababan las clases. Claro, sí, porque había nieve. Y ya se complicaba. Sí. Y bueno, y por eso le hicimos una entrevista a uno de los porteros de la 103, que es un viejo vecino de Mallín. De Mallín, a Pichón Infante. Y le preguntábamos un poco, ¿no? Sobre las cuestiones de cómo era antes. Y esperen que estoy tratando de... Pero estoy tratando de poner las cosas en orden para poder escucharlas, pero no me diga que no me va a dejar. Bueno, no me va a dejar. Qué lástima. Vamos a tener que esperar un ratito, ¿no? En un ratito lo ponemos, no te preocupes. Pero me van a tener que esperar que logre dominar el grabador que de tanto traqueteo se ha puesto mañoso. Sí. Pero bueno, Pichón, estuvimos preguntándole de las nevadas de antes, Atilio, y antes, ¿cómo eran las nevadas? ¿Vos te acordás? Sí, algo me acuerdo. ¿Vos qué edad tenés, Atilio? 66. 66, más grande que Pichón. Sí, así que... bastante más grande. Pichón dijo que cumple 60, así que... seis ahí. Años antes. Sí. Bueno, ¿y qué te acordás vos? De las nevadas de sí. acá, yo me acuerdo que un año que yo trabajaba con Nestlé ahí, cayó una nevazón y tapó todos los alambres. Mirá. ¿Viste? O sea, más de un metro... Más de un metro de nieve, que esa fue la nevazón más grande que yo conocí en Magín. Y fue acá a la altura del vivero forestal, ¿viste? Toda esa parte. Mirá. Y... bueno, todo cortado, ¿viste? Y se quedaba la nieve. Tres, no sé. Cuatro meses. Fa. ¿Y cómo se hacía? ¿Qué pasaba con las provisiones? Y claro, la gente guardaba las provisiones porque era prevenida. Todos los inviernos la gente guardaba para el invierno, porque en invierno, ¿viste? Y bueno, como se cosechaba, por ejemplo, trigo, papas, arvejas, ¿viste? La gente tenía para comer. Y claro. Se preparaban chorizos, se secaban chorizos, se hacían charque, o se ahumaba la carne con sal, orégano. ¿Viste? Bueno. Y los huesos igual, se salaban y se guardaban. Se hacían panceta, claro. Jamón y... Todas las facturas, claro, de la vida y por haber. Claro, se unían tres o cuatro vecinos y hacían, qué sé yo, carneaban un chancho y el otro carneaba una vasca y hacían chorizo a media y o intercambiaban. Y quedaba para... Claro, una paleta de chancho por otra de vaca, sí, ¿viste? Uh-huh. Bueno, ahí ya lo casi que lo tengo para escucharlo a Pichón. Pichón. Y vamos a escucharlo, que son dos partes. Vamos a escuchar la primera parte y después volvemos con un poquito de música. Vamos a escucharlo, a ver qué dice. Bueno, estamos con Pichón Infante. ¿Qué tal, Pichón? ¿Cómo estás? Bien, buen día. ¿Cómo le va a usted? Bien, bueno, un gusto volver a oírte en el programa Mateando. Bueno, gracias. Pichón, más o menos, ¿cuántos años tenés para el que te está...? Para el que me está escuchando, voy a cumplir 60 años. 60, lo dijo así enterito, nomás, orgulloso. Un número redondo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y Pichón, ¿siempre viviste acá en Magín? Nací y criado acá en Magín. Bueno, entonces debes acordarte de las nevadas de antes. Y algo me acuerdo. Tengo recuerdo de cuando era así, bastante chico. Y después de las últimas nevadas también, pero ya no eran tan contundentes como las primeras cuando era chicón. Me acuerdo cuando era chico, tendría, qué sé yo, entre 9 a 12 años más, ponele. Era todos los años, empezaba la nevada como el 4 de mayo. Era la primera nevada. Pasaba un tiempo y después en junio ya era... todo el mes. ¿Y se cubría todo? Todo, todo. Eran de 70 a 90 centímetros, era normal. Era una nevada normal. O sea, en esos años era esperar la nieve y nada más. ¿Y cuando llegaba la nieve, qué hacía la familia? Y se quedaban ahí en casa nada más, porque ya eran como un... Lo tenían incorporado los viejos de antes, que se esperaba el invierno. Leña, juntaban bastante, los vicios... Antes, ahora uno termina el paquete de hierro y sale corriendo a buscar otro. Claro. Antes se compraba todo por bulto cerrado y se esperaba en el invierno tranquilo. No, nada para culparse, andar corriendo, que me faltó esto, que el otro, nada. Y pasaba también, digo, yo tengo recuerdo hace 25 o 30 años atrás que a veces con las nevadas se cortaba el camino a Bariloche... Y faltaban algunos productos. Sí, seguro, pero la gente de antes no se preocupaba por eso. O sea, siempre los víveres lo tenían con mucho tiempo antes. En marzo, abril, yo me acuerdo, mi papá compraba así todo por bulto cerrado. Por ejemplo, azúcar por 50 kilos, la hierba por paquete cerrado, harina por bolsa de 10 bolsas para arriba. Bueno, y esa era la primera parte de esta entrevista que le hicieron a Pichón, sí. A Pichón, que toca varios temas, por eso vamos a dejar hasta ahí. Uh-huh. Vos me decías algo de... Antes se vivía con menos. Claro, o sea, porque la gente no era tan exigente. Fíjate que la gente antes usaba grasa a veces para cocinar. claro. Y no aceite. No, claro. El aceite no era un. Y la hierba, como dice Pichón, se compraba por bolsa, ¿viste? Claro. Venían bolsas de alpillera y hierba. Claro. Y bueno. Y mucho antes de que sacara la bolsa, uno ya iba pensando. Claro, que había en el año se acababa la bolsa. Claro. Duraba un año la bolsa. ¿Sí? Claro. ¿Viste? Y por ejemplo, los que fumaban compraban el tabaco en paquete. Claro. El azúcar por bolsa, sí. Y ahora, ¿por qué será que de repente cada vez necesitamos más? Ya no solo, no sé, azúcar, tabaco, yerba, harina, sino que... La gente se acostumbró a consumir cosas innecesarias, parece. ¿Y en qué momento? Porque, ¿cómo fue que nos convencieron cuando, de todo cuando eso? Llegaron los supermercados, ¿viste? Antes eran negocios de ramos generales y... Buenas. Y nada más. ¿Todo bien? Así que bueno, eso cambió mucho. Claro, todo lo que parece que soluciona la vida, ¿no? Claro. De repente... Por ejemplo, antes, salsa de tomate... No había. No existía casi. Claro. Venían unas latitas que era extracto. Extracto, de tomate. Sí, yo me acuerdo. ¿Viste? Y vos sacabas una puntita de cucharadita y le dabas color rendía, y un poquito de sabor. De sabor. Y duraba, yo me acuerdo... Mi mamá abría una lata de esa y le echaba aceite para que no agarrara hongo arriba. Claro. Y no había heladera, sino se mantenía bien abajo. Bueno, yo heladera te debo confesar que tengo hace poquito, hace 5 años. Ponerle. Claro. Antes se usaba mucho las partes más oscuras de la casa, claro, donde era fresco y no llegaba la luz. Un armario, una alacena para el sur. Claro, con agujeritos hacia afuera. Un cajón donde se acomodaban las cosas. Claro, el cajón abajo de sí, del banco de la mesa. Exacto, al lado de la mesa, pero a veces lo usaban hasta para asiento. Claro. Bueno, escuchemos la segunda parte de esta entrevista, ¿te parece? Bueno. Y vamos a seguir reflexionando, porque lo que dice Pichón es bastante interesante. Vamos a escuchar qué dice... Acá, el vecino. Bueno, y yerba, harina, ¿qué más? ¿Azúcar? Y azúcar, mi papá era fumador y compraba la yerba por el tabaco por kilo. Se compraba 2 o 3 kilos y sabía que, por ejemplo, 2 por 1 mes o 2 no salía a comprar los vicios que le llamaba él, eran los vicios para él. Y eso, por eso se esperaba el invierno así, por más que vos escuché que se cortaba el camino, ni te enterabas, porque ya era normal. Todo lo que era verduras, papa, todo eso, era de la casa. Era todo de la casa. Es más, engordaban los chanchos con arveja en ese tiempo. Mirá. Vos decís, hoy compré 1 kilo de arveja, es una fortuna de plata. Antes los chanchos se engordaban con arveja, nabo, lo claro, que se te ocurra de la quinta. Y después se comía el chanchito. Y más vale. Y se carneaba. Claro. Y en esa época, cuando era chico, mi viejo carneaba hasta 2 veces por temporada en el invierno. Primero choriciaba, era en mayo, y después otra en junio, julio, como para llegar hasta la primavera. ¿Y eso se juntaban 2 familias así o era solo la de ustedes? Eran varios ustedes, ¿no? Sí, nosotros éramos varios. ¿Cuántos hermanos son, Pichón? Y nosotros somos 11, pero los criamos 6. Uh-huh. Era tiempo medio bravo, pues. Claro, era más común esto de que también algunos hijos se los pasaban a otra familia que por ahí... Digo, mi viejo, por ejemplo, se crió en una familia sustituta un buen tiempo. Ah, mira. No, en el caso de nosotros, por ejemplo, no. Los creó siempre mi papá y mi mamá. Pero sí, o sea... Era muy normal de juntar muchos vicios y huerta antes. Claro. La cosecha, por ejemplo, se hacía, mi viejo salía, tenía una maquinita de trilladora. Sí. Y con eso hacía toda la cosecha en todos los vecinos. Eso sí, era muy comunitario, se juntaban los vecinos para cosechar el trigo, la avena. Y bueno, la arveja se cosechaba todo de caballo. De caballo. De caballo. Se hacía una laera que le llamaban. y metían 4 o 5 caballos adentro y íbamos dando vueltas. Mira. Che, y también la arveja se cosechaba, digamos, verde, o se cosechaba ya dura para guardar. Se cosechaba dura para guardar. Como que se trillaba entonces. Claro, se trillaba directamente. Claro. No, nunca se guardaba. Ahora sí, viste, es todo cosechar verde y envasar y todo lo que pasa. Como que el freeze los ganó, claro, muchas cosas. Y hablando de comidas y de freezer, ¿el freezer jode la comida? ¿La calidad de la comida? ¿Cuál es tu idea? Y yo calculo que sí. Ajá. Que jode la comida. Porque yo me acuerdo cuando era chicón y mis viejos usaban, por ejemplo, cambiaban bastante y no había freezer, se hacía el charque. Y para mí era mucho más sano el charque que el freezer hoy por hoy. Claro. Perdón. Y era más sano todo lo que es charque. Los asados se pasaban todo por el fogón, al humo. Y hoy carneaba y iba todo al freezer. Y la verdura quedaba dentro de la tierra, se tapaba, se juntaba y se ponía en el galpón en baldes de arena. No, la papa, por ejemplo, se hacía al chenque, que le llamábamos nosotros. Se hacía, por ejemplo, chenque en la huerta, a veces algunos, y otros que se cosechaban y venían en troja, que era adentro fogón. Se cosechaba muchísimo en esos años. ¿Y qué es el chenque y qué es el...? El chenque le llamaban mis viejos, por ejemplo, que ponían, cosechaban y dejaban la misma chacra. Uh-huh. Se tapaba con la misma tierra, con arena o... Uh-huh. No sé si usaba mucho la arena, pero más que nada serrín. Eso sí. Y se tapaba con tierra y se dejaba siempre en una lomita, que el agua no se meta dentro de las papas. Claro. Seco, pero bajo tierra. Sí, va bajo tierra. Uh-huh. Bajo tierra. Bueno, y así se preparaban para las nevadas, digamos. Y después, ¿qué se hacía dentro de la casa? ¿Torta frita y...? Sí, era esperar a que llegue algún día bueno nomás y nada. Se esperaba. No había nada para hacer. O sea, los viejos de antes, bueno, siempre se usó de sobar soga y estará y esperar el invierno que pase nomás. Y por ejemplo, toda la factura de chancho y todo eso se hacía en esta época. Claro, ¿no? En esa época que estaba el tiempo abajo del galpón. Claro. Y... O sea, se usaba los días bien igual, no era que decía abuse, no voy, no puedo hago nada. Claro. Siempre está haciendo algo. Me cuesta imaginarme la gente de campo de antes no haciendo nada. Sí, ¿viste? Es difícil decir no hago nada. Siempre, por más tiempo que esté feo, siempre había algo para hacer. Algo había para hacer. Soga, sobar alguna soga, coser algunas riendas, siempre había algo para hacer. Pichón, ¿y a vos te da la sensación de que con el tiempo, digamos, la gente hoy tiene que salir a laburar del campo, afuera? Tiene que laburar en otros lugares, como vos, por ejemplo, estás laburando acá. Pero digo, ¿eso ha empeorado la producción en el campo? Sí, yo creo que sí. Una, porque por ejemplo antes hay muchos cambios que no están buenos para el... Hay que salir sí o sí, como que te lleva la obligación de salir afuera, por más que vos tengas una chacra. Antes se usaban bueyes, cada chacra tenía 2 o 3 yuntes bueyes. Y los bueyes hoy no existen más. Claro. Vino el tractor hoy por hoy te cobra la hora más caro que comprar el pasto. Claro. Entonces vas negociando esa cosa y decís, no siembro más porque me sale más barato comprar el far de pasto. Claro. Y se perdió todo lo que era la siembra, ya nadie quiere cultivar, nadie quiere agarrar un arado, nadie quiere hacer... Y entonces, ¿cómo es esto del progreso? Porque supuestamente el tractor es progreso, la tecnología es progreso, pero al final termina siendo peor que la solución que el problema. Y sí, es progreso, porque aquel que pudo llegar a comprar un tractor, el que no lo pudo llegar a comprar, estamos en la lona. Claro. Todos tenemos que pagar. Y menos de 500, 600 pesos a la hora no te la cobra nadie. Y tenés que arar primero, rastear, esperar 6 meses, que por ahí ponerle que si viene una sequía, perdiste todo. Claro. Entonces, si vos sumas todas las horas de tractor esas, de rastra, y sacar la cuenta, que te salió más fácil ir a comprar el fardo pasto. Claro. Entonces por eso se están perdiendo las aradas, las cosechas. Lo mismo pasa con el grano de cereal, ¿no? Con el trigo, con el centeno. Es todo lo mismo. Uh-huh. Todo te lleva a eso, que no ya no sembra más, porque sí, si voy a comprar una bolsa de avena que te sale 200 pesos y va a gastar 800 en una arada y sembrar cuatro bolsas de avena, no existe. Claro. O sea, existe aquel que tiene el tractor, que tiene todas las maquinarias, sí. Claro. Pero aquel que no tiene nada y quiere hacer algo y tiene que pagar todo, no va. Y termina teniendo la tierra que no la puede laburar y que es más fácil venderla. Y te obliga a llevar que la tenés que ir vendiendo. Claro. Pero vos dices, no puedes vendérsela a nadie. Pero te obliga a eso. Porque si hay una cooperativa, te dicen, mira, somos socios. Te cobran lo mismo que ser socio o no socio a la hora, igual. No existe, no te lleva a nada una solución. ¿Cómo ves vos que se podría cambiar esa situación? ¿Qué habría que hacer? Ah, una pregunta difícil, porque no sé cómo habría que ser. Y pero si me das una respuesta, yo te candidateo a intendente. Es que esa es la parte más difícil. Claro, porque para mentirte estaría el intendente, yo te estoy diciendo claro, lo lógico. Para candidatearse se candidatea cualquiera. Claro, yo te estaría diciendo lo lógico, que es una parte difícil de aquel que vive en el campo, ¿no? O sea, no hay mucha solución de decir, bueno, ¿quién vendría a decirte, te doy un tractor para que vaya y are tu chacra? Yo tengo mi chacra disponible y nunca encuentro un socio para sembrar. Esa sería una posibilidad, por ejemplo, ¿no? Claro. Alguien que tenga un tractor y diga, bueno, vamos, sí. No sé si a media, porque capaz que la tierra, el que tiene tractor sin tierra no puede hacer nada, el que tiene la tierra sin tractor capaz que con buey, de alguna manera puede hacer. Eso se hacía, por eso, pero bueno, yo he ofrecido mi chacra así para porcentaje, no quiero que me den el 50%, estoy pidiendo un porcentaje que siempre lo he tirado así en línea y nunca apareció nadie. Ni la cooperativa, ni estamos ahí. Siempre tuve con ganas de volver a sembrar y que se vea la chacra arada y sembrada productiva. Pero de esta manera no te lleva a nada. Bueno, habrá que sentarse a pensar de alguna forma, ¿no? Porque es una pena la tierra ahí inactiva. Y sí, es una pena, una lástima. Viene cualquiera y dice, pero si antes tu viejo araba y sembraba. Eso lo hacía mi viejo y no... No pierdo el respeto por mi viejo, pero ellos tenían 3-4 yuntas de bueyes y nosotros éramos chicos y no todos laburaban. Todos laburábamos. Sí. O sea, mi viejo mandaba y ya salíamos nosotros. Hoy mandás a alguien y lo primero que te dicen, vale 1000 pesos el día de laburo. Claro. No es decir, bueno, ayúdame. ¿Cuánto me pagás? Hasta los propios hijos, ¿no? Claro, sí, eso pasa en todos lados. Claro. ¿Querés hacer algo? Te dice, bueno, pues tengo ganas de hacer algo, sí, pero ¿cuánto me pagás? Nada que diga, sí, yo te ayudo. Claro. O te cambio por algo, ¿no? ¿Quieres que te ayude? Sí, vale tanto. Bueno, vamos a tener que sentarnos a pensar y acá está ya una propuesta, digamos, ¿no? Elaborar la tierra media, ¿por qué no? Y sí, eso sí, está bueno. Yo no sé si a media, pero a porcentaje, como para empezar a volver a ver las tierras de vuelta, las chacras. Está bueno. Bueno, muchas gracias, Pichón. No, gracias a vos, Javier. Era la entrevista con Pichón Infante, vecino, nacido, criado y no vamos a decir envejecido porque nos está escuchando y después nos va a tirar de la oreja, pero... Y bueno, pero algunas canitas le empiezan a aparecer, ¿viste? Sí. Como a nosotros también, ¿no? Y eso que yo soy bastante mayor que él. Como por 6 años, 7 les llevo. Pero interesante la propuesta y ahora está tirado. Tirado a rodar. Claro. ¿Cómo hacemos para hacernos de un tractor y empezar a trabajar esas tierras? Sería muy bueno. Conseguir un préstamo. Pero ¿cómo hacemos para devolvernos? Si se helan las papas, las arvejas. Claro, ese es el gran brete, ¿no? Los grandes empresarios piden un préstamo y después nos devuelven una nada, para no hablar diciendo malas palabras, y después la deuda la pagamos todo, como la deuda de Macri, por ejemplo, ¿no? Que pidieron préstamo y ahora la estamos devolviendo entre todos. Pero si vos sos pequeño productor y pedís para comprar un tractor usado a 20.000, 30.000 pesos, no pagás la cuota y seguro que viene embargarte el tractor, sí, embargarte y la chacra también, la y chacra la cosecha y... también. Entonces, bueno, eso es lo difícil, ¿no? ¿Qué le costaría al municipio, por ejemplo, comprar un tractor con todo el equipamiento de arado, hay una rastro, hay una cooperativa todo? Que tiene tractor, ¿viste? Claro, pero ahí me decía Pichón que sale 800 pesos la hora o 600. Y vos, una chacra de 15 hectáreas necesitas un par de horas. No, es que no hay chacras de 15 hectáreas y para arar. Y Pichón ahí ofrece hay 15 hectáreas, hay bastante. Sí, 15 hectáreas para arar y ponele que ares 10 nomás, pero igual. Si sembrás trigo, tenés 10 hectáreas de trigo. Yo, por ejemplo, araba ahí en lo de Nesle y las pampas más grandes son de 5 hectáreas. ¿Vos manejabas tractor? Y yo manejaba y lo araba y yo sembraba. Bueno, pero, ya tenemos campo. ¿Yo? Tenemos chofer de tractor. Nos falta el tractor. Yo te sé arar, te sé sembrar y te... Bueno. ¿Viste? Pero ya falta menos, falta el tractor. Si yo tuviera 15 hectáreas, y pero no hace llana, falta que con riego, ¿viste? Bueno, todo, ¿viste? ¿No? Pero podemos ver si conseguimos a alguien más que tenga un par de hectáreas para sembrar. Claro. Buenas. Bueno. Y nos ponemos a ver cómo coordinamos para conseguir un tractor. Para conseguir un tractor. Está buena la idea. Un tractor usado puede llegar a costar 15 mil pesos, 20 mil. Y el tractor, muchas veces la cooperativa dice, cobra eso porque que se le, al tractor tenés que hacerle mantenimiento, comprar aceite, el gasoil, las cubiertas, la grasa, ¿viste? Y a uno le parece una barbaridad lo que cobra, pero si tenés un tractor propio, el mantenimiento te sale caro. Claro, lo cierto es que si vos tenés un tractor propio y hay que ver cómo hacer para tener un tractor propio. Claro, hay que ver si te deja ganancia. Por eso te estoy diciendo, hay que ver si te deja ganancia, porque el mantenerlo es caro. Pero si también la cosecha si... te va mal, sí, perdiste. Perdiste como en la lona. Sí. Así que bueno, son cosas para tenerlas en cuenta. Claro. Lo que se perdieron fueron los bueyes, ¿viste? Claro. Que esa era una cosa útil para poco terreno, era útil, ¿viste? Vos sabés que allá en Golondrinas he visto hace poco a alguien arando a bueyes. Mirá qué lindo. Y antes se hacía todo a bueyes, ¿viste? Uh-huh. Tractores, bueno, el tractor es muy moderno. Claro. Porque a veces los bueyes aran donde no entra el tractor. Claro. Porque en un espacio chiquito más apretás la tierra que no, claro, con el tractor que lo que hará. No, eso te digo, allá en Golondrina este es un cuadrito chiquito, debe tener 50 por 30, una cosa así. Claro. Y está arado hasta el bordecito y eso es a buey, no hay otra. No, es a buey. Así que bueno. Vamos a ponerle música a Pichón, que tenemos un montón de música. Mira. A Pichón. A Pichón. A Tilio te dije, a Pichón te dije, a Tilio. Vamos a poner ya se anda queriendo acomodar a Tilio. Bueno, este es un español, pero canta cosas de la vida interesantes. Vamos a escucharlo, vamos. Miren cómo nos hablan de libertad. Cuando de ella nos privan, en realidad, miren cómo pregonan tranquilidad. Cuando nos atormenta la autoridad, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? El que oficia la muerte como un verdugo tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Bueno, ahí estaba. No tengo el nombre del autor ahora, pero era una letra bastante actual, vamos a decir. Cuando los gobernantes hablan de paz, en realidad están aplicando violencia. Y cuando hablan de tranquilidad, nos están volviendo locos, ¿no? Sí, la verdad. ¿Qué tan difícil sería para el municipio comprar un tractor con todo el equipo y poner a producir todas las chacras, ¿no? No te digo que te regalen todo, pero el servicio de arado y de trilla. Sí, vos decís algo así. Para eso están las cooperativas. Hay dos cooperativas. Te van a decir, sí, bueno, también. Una es... Pero ¿para qué está el Estado si no es para eso también? Incluso más. Para tener una trilladora y después para ayudarte a comercializar la harina, sí, sí. Tener un molino. En la provincia de Chubut hace algunos años hubo un intento de eso y el Estado montó, por ejemplo, salas de extracción de miel. Entonces vos tenías colmenas, claro, y ibas y sacabas, extraías la miel. Hay un molino. Tenías sembrado de trigo o de centeno y ibas y molías allá. Y entonces, claro, vos después sacabas, por ejemplo, la miel con etiqueta certificada para poder venderla. Claro, sí, sí. Bueno, esas son las cosas que tiene que hacer el Estado, ¿no? Y digo, eso no fue un regalo, eso es parte de lo que corresponde al Estado. Cuidar la elección cultural que tiene la región, que es ser rural, productora agropecuaria, ¿no? Claro. Tan difícil no era, digamos. No es. A ver, Atilio, no te están dando el micrófono. Hola. Hola. Ahí sí. Bueno, decía que tan difícil no es. Solo hay que encontrar gente que se comprometa, ¿viste? Y que quiera hacerlo. Entonces, por ahí, si uno conversa, se une y se puede hacer algo así. Sí, también que es cierto también que nos podemos organizar en cooperativas y bueno, y hacer ese tipo de emprendimientos, ¿no? Es un poco lo del mercadito de Mallín. Claro, sí. Por eso, por ejemplo, el mercadito de Mallín es para vender el excedente de lo que uno no consume. Claro. ¿Viste? Pero digo, el Estado podría... Sí, por ahí hay mucha gente que no produce porque no tiene los medios. Y claro. Tiene tierra y bueno, está lleno de mosquitas, primero hay que limpiar. Claro. Después hay que ver si tiene riego. Claro. Hola. Buenas. Así que bueno, todas esas cositas, pequeñas cositas se... Pero hay muchas cosas que se juntan, no es necesario, ¿verdad? Un riego así súper, sí, sí, importante. Por ejemplo, si sembras en esta época el trigo, la avena, no es necesario regar. ¿Viste? Y eso lo saben bien los viejos. Claro, uno lo vio y lo vio como lo hacían, ¿viste? Entonces nada, podría y lo hizo. Estar si yo, por ejemplo, secos. Cuando araba y hacía pasturas ahí en Loenisle, los lugares más secos los sembraba ahora en mayo. Claro. Porque no tenía riego para regar. pero listo. Eran los primeros lugares que yo cosechaba el pasto. Claro. Para que no se alcance a secar. Claro. Lo sembrabas antes. Claro, lo sembraba antes. Y sí. Sí, porque se adelanta todo. Qué cosa, ¿no? Porque sería tan sencillo poner el municipio a caminar a los pobladores a producir y a, claro, a que estén bien, digamos, ¿no? Todo el tiempo cuando yo escucho los discursos de los políticos que dicen, no, estamos trabajando para usted, ¿a qué se referirán, ¿no? Cuando dicen que estamos trabajando para usted, porque yo lo único que veo es que se enriquecen ellos. Digamos, no he visto, conozco un solo político que salió igual de pobre que como entró. Y está en Uruguay. Miró. Y es famoso porque, justamente por eso, el Pepe Mujica. Miró. Después es difícil encontrar, ¿eh? Y bueno, viste, el que se pueda acomodar, se acomoda lo más rápido posible. Claro. Pero digo, bueno, el que tiene una función pública tiene además una responsabilidad, ¿no? Y rápido se olvidan de eso. Claro, está porque... bueno, está bueno pensar a ver qué otras cosas se pueden hacer. Hay un montón de pequeñas cosas que van más o menos todas unidas, ¿viste? Es lo que yo te digo. Conseguir los espacios, pararlos y sembrarlos, y bueno, después rezar para que no se ele. Claro. ¿Viste? Acá en el SIC tenemos un buen ejemplo de eso mismo también, y que es esta cocina habilitada, por la cual pasan, ¿cuántas familias, Azul? ¿20? 23 familias que elaboran productos alimenticios de calidad y certificados en habilitados, digamos. Y necesitaríamos un empujoncito de la municipalidad, porque es una habilitación precaria, lo llaman. Un empujoncito, que es una disposición que tienen que sacar ellos, que no tienen hace 2 años ya, que sería para tener la definitiva, que justamente en la semana vamos a ir a hacer el reclamo en la Secretaría de Comercio. Si nos da ese empujoncito, que ya supuestamente está todo, y estaríamos dándole un gran beneficio a la familia. Además, sería la posibilidad de que la idea sea copiada por otras organizaciones, como puede ser, por ejemplo, el CEA3, como puede ser la Feria Nehuen, como pueden ser, digamos, otras organizaciones, sí, sí, la Cooperativa, sí, La Mosqueta, lugares donde... nada, se pueda producir habilitadamente productos alimenticios que después se puedan poner a la venta en el comercio, ¿no? Digo, nadie pierde con esto. ¿Alguien pierde? Nada, esto es una entrada complementaria para todas las familias, o sea que es algo positivo desde todos lados que lo vea. Acá nos han venido a ver desde la municipalidad del Hoyo, incluso también de Bariloche. Pero, por ejemplo, hay un grupo también que está empezando a trabajar muy fuertemente, que ahora se llama Centro Cultural Barrio Irigoyen, pero era donde estaba al lado, digamos, pegadito a la empresa social de salud. Bueno, ellos también están queriendo comenzar con una cocina. Pero no es fácil, ¿no? Nosotros acá llevamos muchos años tratando de que la municipalidad, las otras gestiones también, nos pudieran apoyar. Y ahora hay una bromatóloga que ella nos da el ok. El tema que ya pasa por una cuestión, si se quiere, política, será que nos permitan con una disposición tener ya la habilitación definitiva. Eso sería. No es mucho. Pero es mucho para los productores. Sin duda es una decisión política, digamos. Y la misma decisión política que hace un ratito hablábamos y decíamos, bueno, ¿cómo no se compra un tractor con un arado para poner a producir todas las tierras que tenemos en la comarca? Posiblemente no se compran porque la decisión política es que la gente vaya dejando el campo para que ese campo se pueda vender y lo puedan comprar, digamos, algunos que quieren comprar la tierra. Gracias, sí, eso puede ser. Sí, eso puede ser, ¿viste? Es como lamentable, ¿no? Sí. Por eso yo decía, cuando dicen que están trabajando para usted, ¿a qué se referirán? Para que usted se vaya a vivir a la orilla del río en una casita humilde y deje el campo, digamos. Capaz que le falta terminar la oración, ¿no? Claro. En fin, bueno, ¿Ponemos música, Tilio? Ponemos, todo esto me enoja. ¿Tengo que soltar el micrófono o el mate? No sé. Voy a dejar el micrófono. Habla vos, contame, elegí algún tema de los que tenemos acá, a ver. No veo mucho yo con estos anteojos, estoy medio bastante chicato, dijo. Eso puede ser, Samba, Kipildor, me gusta. No sé si a los oyentes les gusta, a mí sí me gusta. Estamos llegando al final y con dos grandes noticias. Una sonriéndonos acá con la No lo vas a decir. Y Javier diciéndome que no diga malas palabras. Pero... No, es que. A ver, la novedad es que Alas ya. Tiene su edificio para. Está ya casi. Ya por lo menos. Dice, ya pueden transmitir. Todavía no. Tiene casi terminada la primera etapa, que es una construcción liviana y donde van a instalar la radio provisoriamente. Ya tiene chapas. No te rías, Atilio. Ya tiene el techo. Y nada, están contentos y la verdad que no es para menos. Terminaron de techar hace un ratito nomás, mira, esta foto es de las 2 de la tarde. Así que ya está listo. Qué para lindo, llover, che, ¿no? La verdad, los felicito. Felicitaciones a los cumpas y las cumpas de Alas, que ahí van metiéndole a todo pulmón. Y pronto los iremos a tener en el aire y los podremos escuchar de nuevo. Claro. Será que es una cosa muy linda. Bueno, y por otro lado, otra buena noticia es que hoy a la mañana se oyó la sentencia en el juicio por el asesinato de Jessica Coco Campos, una vecina que fue sepultada en el barrio Almafuerte, acá en Loma del Medio, luego de haber sido asesinada por su compañero Cristian Maldonado, que bueno, es otro caso de femicidio, y en el fallo justamente se dio lugar, se consideró como femicidio el asesinato de Jessica, y por eso Cristian Maldonado quedó enjuiciado con, o sea, quedó el fallo firme con prisión perpetua por femicidio. Uh-huh. Así que bueno, un fallo que sin dudas llega a esa instancia a partir del acompañamiento de todas las organizaciones feministas que vienen acompañando a la madre de Jessica, que viene peleando por esta situación, ¿no? Qué bueno. Así que bueno, lo bueno no es solo el fallo, sino el logro del fallo, que fue a partir de la movilización popular. Claro. Pero bueno, hay otras tantas que no son tan buenas, como por ejemplo que en Jujuy la justicia sigue metiendo presos a dirigentes sindicales, a militantes sociales, y en Capital Federal también intentan dar vuelta a los fallos en el que, por ejemplo, se sobreseía a los compañeros Medo y Juan de DTL y Antena Negra, que estuvieron por acá montando la torres de las radios y todo, y que estaban cubriendo la represión en la manifestación del 1 de septiembre por pedido de justicia por Santiago Maldonado el año pasado, y que fueron puestos presos sin ninguna razón. Le sacaron la cámara, los maltrataron, bueno, y ahora encima, después de que los habían sobreseído, o sea, habían dicho no tienen absolutamente ninguna razón para estar presos, ahora la justicia dice no, pero vamos a volver a pensarlo, y nuevamente los pone en situación de juicio, ¿no? Esto es una injusticia total y tiene que ver con un Estado que no es de derecho en el que estamos viviendo, un país en donde la justicia y el poder político están del mismo lado, ¿no? Qué cosa más rara, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia? Sí. Cosa más que rara, enojante. Genera mucha bronca. Tal vez uno no. Yo, por ejemplo, no comprendo los vericuetos que hacen para buscar una forma de enjuiciarlos a ellos, ¿no? Claro. Bueno, hace tiempo que la justicia se utiliza para amedrentar, para tratar de aquietar a quienes expresamos nuestras broncas en la calle. Sí, sí, ¿no? Para que la gente no reclame. Claro. Te meten una causa y te mantienen ocupado un buen tiempo. Porque más allá de que uno sepa que es inocente, con justicias como esta, donde le perdonan 14 causas por compañías offshore a Macri, pero a uno, no sé, te acusan falsamente y estás en problemas, igual. Aunque sepas que es falso, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, en fin. habrá que salir a la calle, habrá que organizarse, habrá que formar cooperativas, habrá que ocupar los espacios de poder, y pensar en otras formas de gobernar y de ejercer el poder, ¿no? Sí, la verdad, y te ponías a pensar, cuando dicen cosas no tan claras. Y es así complicado. Y es así de complicado. Sería interesante que dijeran el por qué lo tienen que repensar. Mirá, lo dicen, pero dicen cualquier cosa, La acusación contra Medo y Juan, que son estos dos compañeros, dicen que los apresaron en una esquina de dos calles, tirando piedras y haciendo desmanes, y en realidad ellos fueron apresados en otro lugar, filmando cómo la policía reprimía a una chica que estaba filmando. Pero no solo eso, sino que ellos estaban transmitiendo en vivo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Y se ve toda la filmación hasta que vuela la cámara. Hasta ese momento que vuela la cámara cuando se lo llevan a ellos, y que es filmado además por otros compañeros comunicadores. Y sin embargo, por eso se los había sobreseído. Y ahora, bueno, vuelven al ataque. Pero bueno, ahí donde haya injusticia habrá gente en la calle reclamando y haciendo saber que esto no puede ser así. Atilio, nos vamos a la semana que viene. Para quienes nos están escuchando, nosotros nos quedamos acá, vamos a grabar otro programa. Bueno, hasta el próximo entonces, Javier. Hasta el próximo, Atilio. Y bueno, espero que les guste el programa. Le mandamos un saludo muy grande a Pichón Infante. Le agradecemos siempre su disposición a compartir sus sensaciones, sus ideas. Y un agradecimiento a las radios que nos retransmiten. También, tal cual. Bueno, un abrazo. Nos vemos, Atilio. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Así es. Lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así. Parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.